llévame, llévame lejos. Siento que me desespero si la llamo y no viene. Me dicen que no me ama, me cuentan que no me quiere. ¿Para qué quiero la vida si tu amor de mí se olvida? Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito. Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito. Llévame lejos. Siento que me desespero si la llamo y no viene. Me dicen que no me ama, me cuentan que no me quiere. ¿Para qué quiero la vida si tu amor de mí se olvida? Solita, te necesito, ven mi amorcito, ven mi cholita, si estás solita, para el cuervo, te doctora, necesito, para el amor, ven mi amorcito. Ven mi cholita, si estás solita, te necesito. Ven mi cholita, si estás solita.